La matanza de 64 periodistas en Palestina. Sobre la violencia bélica nos informa el corresponsal, periodista, compañero Sergio Ferrari. Esta emisión de Canto Maestro se la dedicamos a la querida compañera de SUTEBA y de la comisión directiva de SUTEBA Central, Liliana Rossi. Hasta siempre, querida compañera Lili Rossi. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve. La verdad y la justicia. Nacieron un 20 de diciembre. Ana María Mirat Elías Medina tenía 26 años. El 21 de noviembre de 1975 estaba en Santiago del Estero, capital. Rosa Sonia Luna Valve tenía 25 años, era sanjuanina. El 26 de mayo de 1976 estaba en San Rafael, Mendoza. María Celina Blanca Martelli Risi tenía 40 años. El 3 de abril de 1976 estaba en Capital Federal. En esa ciudad, el 20 de octubre de 1976, estaba Marta Selmira Mastrogiacomo San Martino. Tenía 30 años. Eran docentes. Fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Ana María Mirat Elías Medina, Rosa Sonia Luna Valve, María Celina Blanca Martelli Risi y Marta Selmira Mastrogiacomo San Martino, docentes víctimas del terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Pruebas PISA, tenemos declaraciones de la secretaria general CETERA, Sonia Lesso. Tres cosas que son comunes. Una catastrófica o muy preocupante de cara a lo que viene, que es el faltante de maestros. Se calcula en el mundo que faltan 70 millones de docentes en el mundo. Por supuesto, en los países más pobres es donde eso se verifica de la peor manera. Lo segundo, que tienen los países centrales, una cuestión que es similar en Singapur, en Japón y en Corea, es el tema de la sobreexigencia. Los países asiáticos tienen una contracara con nosotros en cuanto a que hoy incluso desplazaron a Finlandia en los lugares de las PISA, pero tienen la contracara de ello, una problemática con respecto a la exigencia, tienen casi 9 horas de educación y tienen una sobrecarga escolar en las familias y una carrera por el rendimiento. Creo que hay que encontrar dentro de las características particulares de la Argentina cómo mejorar la calidad educativa, de qué manera mejoramos los aprendizajes, no para que den bien las pruebas PISA, para que nuestros chicos aprendan y para que nuestros chicos estén en la escuela y para que los maestros trabajen con las mejores condiciones. Primero, pensar en una nueva escuela secundaria. Creo que es fundamental, los argentinos merecemos dar este debate. El otro es pensar el puesto de trabajo docente, cómo pensar un puesto de trabajo que posibilite estar más cerca de los alumnos y con mayores aprendizajes. La otra, condiciones de trabajo, es decir, edificios, computadoras, libros y todo lo demás. Y por supuesto, por último, el salario. Son 4 elementos que deben pensarse con urgencia si nosotros queremos mejorar la educación. Eran sobre las pruebas PISA las declaraciones de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. CETERA realizó una reunión de la Junta Ejecutiva y las y los secretarios generales de nuestra entidad y rechaza el ajuste salvaje y el protocolo de seguridad antidemocrático anunciado por el nuevo gobierno. Las medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien fuera responsable de la fuga de capitales y del gigantesco endeudamiento con el FMI, son un brutal ajuste a las y los trabajadores, las y los jubilados y a los sectores populares. Este ajuste es respaldado y forma parte del plan del FMI, Fondo Monetario Internacional, para nuestro país. Un ajustazo. Además, CETERA rechaza la desjerarquización del Ministerio de Educación a Secretaría de Educación. Exige que continúe la paritaria nacional docente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Compensador que ayuda a las provincias más pobres y el incremento del financiamiento educativo. Además, exige a la ANSES la continuidad de la trimestralización de los aumentos a los haberes de nuestras y nuestros jubilados, un logro que habíamos conseguido. Y, por supuesto, el tema del impuesto a las ganancias, el retroceso nuevamente del impuesto a las ganancias que este año salió por ley. Repudia además, como lo hacen las centrales sindicales internacionales, las medidas antidemocráticas anunciadas por la ministra de Seguridad de la Nación que cercenan el derecho constitucional a la protesta, a la criminalización, persiguiendo a las organizaciones sindicales, sociales y políticas. Estas medidas, en neto corte autoritario, vulneran la Constitución Nacional y derechos internacionales y tiene por objetivo el disciplinamiento social. Convocamos a construir la más amplia unidad de las centrales sindicales, los movimientos sociales, diversos organismos de derechos humanos contra esta política de ajuste salvaje contra el conjunto de la población. CETERA estará de pie defendiendo la educación pública, a las y los trabajadores de la educación, a nuestros jubilados y a la comunidad educativa. 19 de diciembre de 2023, comunicado de la Junta Ejecutiva de CETERA y los secretarios y secretarias generales de nuestra entidad. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Sobre la violencia bélica en la Franja de Gaza, con más de 19.000 víctimas, la matanza de 64 periodistas. En Palestina nos informa sobre un testimonio del cronista francés Belanger, el corresponsal desde Berna, Suiza, Sergio Ferrari. La violencia bélica se impuso en Gaza desde inicios de octubre. 64 periodistas hacen parte ya de los 19.000 víctimas mortales de ese conflicto de tierra arrasada. Cifras hasta este 17 de diciembre. Acabo de regresar de una visita a Palestina y nunca imaginé que podría ser una experiencia tan dura, afirma el periodista francés Anthony Belanger, quien desde hace 8 años se desempeña como secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, que tiene su sede en Bruselas, Bélgica, y que cuenta con 600.000 afiliados en 140 países. Belanger visitó Ramala, en Cisjordania, la última semana de noviembre y anticipó la voluntad de organizar una próxima misión a Gaza. Belanger le dijo a este corresponsal en una entrevista exclusiva que, aunque desde hace años ha visitado a menudo esa región, esta última misión que organizó la Federación Internacional de Periodistas junto con su afiliado, el Sindicato de Periodistas Palestinos, representa una vivencia muy fuerte. Belanger explica que habló con familiares de periodistas asesinados, escuchó testimonios desgarradores, recibió información sobre la destrucción de oficinas de medios de prensa nacionales e internacionales, encontró periodistas heridos y otros que habían estado detenidos en cárceles israelíes. Ejemplos todos, dijo, de una situación deplorable en el ejercicio del periodismo. Por otra parte, Belanger recordó que desde el 7 de octubre, fecha del mortífero ataque de Hamas, seguido por la sangrienta respuesta del ejército israelí en la Franja de Gaza, nunca antes en la historia reciente de la profesión se había vivido una masacre semejante de periodistas en un periodo tan reducido de tiempo. Prácticamente los periodistas asesinados en Gaza hasta el momento se acercan a la cifra total de hombres y mujeres de prensa que perdieron su vida durante toda la guerra de Vietnam. Y sobre todo, concluye Belanger, no dejo de sentir una gran emoción. Luego de la visita, al retornar a Bélgica, constata que su conmoción viene de la suerte de comprobar, de verificar que todo esto que están sufriendo los periodistas en Gaza es el resultado de la decisión de informar, es decir, de ejercer uno de los derechos humanos esenciales. Sin ninguna duda, la lucha por el derecho a la información, hoy en Palestina y en Gaza, tiene sabor a pérdida de la vida, a pérdida de la identidad y la imposibilidad misma de poder informar en libertad. Les habló desde Berna, Suiza, Sergio Ferrari. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. La ciudad de Montevideo en estos días se realizó un encuentro de sindicalistas mujeres relacionado con las tareas de cuidado. Vamos a escuchar el testimonio de la Secretaria de Salud Laboral de la CTA de la provincia de Buenos Aires, la doctora Lilian Capone. En la ciudad de Montevideo se realizó un encuentro de sindicalistas mujeres relacionados con las tareas de cuidado. Fuimos nosotros como CTA de los trabajadores, participaron desde la Secretaría de Salud Laboral Nacional, participaron más de 20 países, compañeras, cada una expresando la situación, el cumplimiento de los convenios de la OIT y la normativa en relación al reconocimiento del tema de cuidado, en primer lugar, y el reconocimiento de la libertad sindical en esas cuestiones, y en tercer lugar, la necesidad que haya una definición política desde los gobiernos más profundas para generar encuadramiento normativo que garanticen las tareas de cuidado. Cuando hablamos de tareas de cuidado, no solo hablamos de las trabajadoras domésticas, sino de las personas que cuidan a otras personas de cualquier edad, también de las trabajadoras de la educación y, por supuesto, de los trabajadores de la salud. Fue en un ámbito muy cordial, muy ameno, pero entendiendo que la situación de América Latina, y estaba también el Caribe

Y todo gobierno dictatorial es un gobierno de crisis, y durante todos esos años estaba la revista Tía Vicenta, empezó a salir Mafalda, más o menos también para esa época, 64 empieza a salir Mafalda en la época de Ilia, salió luego Tío Landru. En la época de Onganía directamente censuró, cerró Tía Vicente, luego Tío Landru, pero salieron, había revistas de humor. Sobre los finales de los tiempos de Lanusse sale la revista Satiricón, seguía saliendo Mafalda, había humor en televisión, estaba Tato Bores, un programa de humor que a mí me encantaba, humor político, y había crisis, y siempre se hablaba de la crisis. El peronismo del 73, sin duda, fue un periodo de mucha crisis, con los distintos recambios presidenciales, con la muerte de Perón, con el gobierno de Isabel, con la licencia de Isabel, y había y salía la revista Satiricón, luego Choupinela. Viene la dictadura, sin duda una dictadura, es un tiempo de tremenda crisis. Ahí la cosa se puso más difícil, porque ya, además de crisis, había tragedia, con lo que sí el humor no se lleva bien es con la tragedia. O sea, yo decía, cuando una persona no llega a fin de mes, pero llega al 29, se puede hacer chistes sobre cómo se las arregla el día 30, qué cosas va a hacer, qué va a elevar su inventiva y creatividad para superar ese día que le falta hasta volver a cobrar. Ahora, cuando la persona no llega al 4, no es que no llegue al 30, sino llega al 4, no hay chiste posible. Donde hay tragedia, donde hay muerte, donde hay desapariciones, no hay. De todas maneras, en la dictadura aparece luego la revista Humor. Estoy hablando del humor crítico, ¿no es cierto? Sin duda hubo crisis durante el alfonsinismo. Y siguió la revista Humor, sin duda el menemismo, ahí aparece todo el humor político lleva a televisión y hubo muchísimas crisis durante el menemismo. También con Daniel Paz y yo empezamos a hacer humor en Página 12 sobre el final del 87, que estaba en los últimos tiempos de Alfonsín, y bueno, seguimos hasta la actualidad, y nadie puede decir que no haya habido crisis en la época de Menem, muchas crisis, más allá de que con la convertibilidad el peso y el dólar se mantenían 1-1, bueno, no había inflación, pero había tremenda recesión, había tremendas pérdidas de cosas del Estado, de cosas que eran de todos, pasaron a ser de algún empresario, los canales de televisión, las comunicaciones, por supuesto las telefónicas, por supuesto el gas, por supuesto, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. Ni que hablar de la Rúa en cuanto a crisis, ni que hablar, y luego viene, bueno, Duhalde, ni que hablar de las crisis. Los tiempos de Néstor, sin duda, fueron tiempos de mejoría para el país y para la mayoría, diría que todos sus habitantes, que a todos nos fue mejor, lo que no quiere decir que no hubiera crisis con el FMI, con el control del FMI, con los fondos buitres, sin duda en los dos gobiernos de Cristina. El 2008 fue una crisis. Muchas medidas que eran buenísimas para la mayoría, para toda la gente y para el país, de todas maneras desataban situaciones de crisis. Y bueno, los últimos 8 años, los años del macrismo, para mí no hubo un día que no fuera de crisis, y los 4 años del gobierno de Alberto Fernández también, de otra manera, porque para mí, dentro de lo democrático, en los 4 años de Macri fue donde más se desató la furia antipopular de parte de cierto sector poderoso. Humor hubo y hay, y hacemos humor. Me acuerdo que en los primeros momentos de Macri con Daniel Paz hicimos un chiste donde le preguntaban a un funcionario si él pensaba que se podía sortear la crisis, y él dijo: no solo se puede, sino que ya la sorteamos. Le tocó a la clase media y a los pobres. Rudy nos cuenta si se puede hacer un humor en estos tiempos. No lo sé, en los tiempos actuales, o sea, no lo sé, porque lo mismo, si se desencadenase una tremenda tragedia, ahí yo creo que no hay humor. O sea, cuando hablo de la represión que lleva a muertes, ¿cómo pasó? O sea, no hay humor sobre Costec y Santillán, no puede haberlo. No lo haría, ni me gusta que otros lo hagan, pero sí sobre un presidente que dice que antes de subir impuestos se corta un brazo y lo primero que hace es subir los impuestos, que se quiere convertir al judaísmo y se rodea de nazis, con lo cual sería una especie de extraña contradicción, que dice que está contra la casta y todo parece favorecer a cierto lugar poderoso, que si algo se llamaría casta, sería eso. Esas contradicciones los humoristas solemos marcarlas, solemos hacer muchos chistes, o por lo menos en ese lugar absurdo que nos refleja, que la vemos como absurdo, ¿no? Se nos refleja como absurdo. Pero como dijo esto y es otra cosa, ¿o cómo? Dijo que nos va a ir mal a todos, igual lo votaron, ¿o cómo? Dijo que nos va a ajustar, que nos va a embriar, que yo, y la gente va y lo vota, pero ¿cómo? Ese lugar de absurdo, entendiendo siempre el humor, por lo menos el que va contra el poder, creo que en la crisis tiene no solo que se puede, sino que tiene un alimento en la crisis. Ahora bien, eso no quiere decir que nos gusten las crisis, sino que, o sea, las cosas que salen bien las disfrutamos y ya está, y en las que salen mal es ahí donde hacemos los chistes. Escuchamos la reflexión del humorista Rudy. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad es de Mauricio, es de Pacto y de Javier. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó. Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación. Con las reglas del mercado, la comida es opcional. El que tiene guita morfa y el que no la pasa mal. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó. Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación. Será un acto de violencia buscar la igualdad social. Cada uno por su cuenta se la tiene que arreglar. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó. Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación. El subsidio es un pecado, suprimirlo es un deber. El mandato del mercado es la verdadera ley. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó. Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación. Privaticen los servicios, aumentemos todo a 100. No será mucho, Mauricio. Faltaba más, don Milei. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó. Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación. De evaluación. De evaluación. De evaluación. Canto Maestro, el programa de Cecilia. Arturo Capdevila. Nació en Córdoba en 1889. Poeta, dramaturgo, narrador, ensayista, abogado, juez, historiador, profesor de filosofía y sociología. Fue presidente del Instituto Popular de Conferencias del diario La Prensa. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en los años 1920, 1923 y 1931. La Sociedad Argentina de Escritores le otorgó el Gran Premio de Honor en 1949 en reconocimiento al libro de poemas El Libro del Bosque. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. En vano. Cuánto verso de amor cantado en vano. Oh, como el alma se me torna vieja cuando me doy a recordar la añeja historia absurda del ayer lejano. Cuánto verso de amor gemido en vano. Primero fue el nectario y yo la abeja. Después mi corazón halló en tu reja la amarga nieve que lo ha vuelto anciano. Cuánto verso de amor perdido en vano. Hoy están mis ventanas bien abiertas. Hoy soy. Hay muchas flores y es verano. Pero da pena ver junto a mis puertas, en un montón de mariposas muertas, tanto verso de amor llorado en vano. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Arturo Capdevila fue profesor de literatura en la Universidad Nacional de La Plata. Como miembro de la Academia Nacional de Letras de la Argentina, fue asimismo miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. La Academia Nacional de la Historia lo contó entre sus miembros desde el año 1922. Publicó una serie de ensayos sobre filosofía de la salud. De su obra citamos: Babel y el Castellano, La Ciudad de los Sueños y El Hombre de Guayaquil. De su obra poética, Jardines Solos, El Libro de la Noche y La Fiesta del Mundo. Arturo Capdevila partió el 20 de diciembre de 1967. Canto Maestro, el programa de Cetera. Quita de la pauta oficial a los medios, opina sobre el tema el docente, periodista, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, el compañero Diego Rossi. El vocero de Milei esta semana anunció la suspensión por un año de la pauta oficial del Estado Nacional a los medios en general. Puede ser que YPF o algunas otras empresas vinculadas al Estado sigan poniendo publicidad, pero esto es un golpe significativo, algunos dirán brutal, al viejo equilibrio de la relación de la política y del gobierno con los medios. Algo que los sucesivos gobiernos de la democracia y de antes también venían arrastrando, que es la confusión del ejercicio del derecho constitucional y del deber de informar los actos públicos con el uso de dinero para influir la línea editorial, para quedar bien o para hacer negocios de comunicación política con algunos medios. Con lo cual, quienes éramos detractores del uso discrecional de la publicidad oficial no podemos confundirnos, porque el impacto de la medida es desigual. Las grandes empresas tienen una ecuación de negocios donde la publicidad oficial representa un 5% o menos de su negocio global, porque sus fuentes de financiamiento, por un lado, son la publicidad privada, o puede ser el abono, o pueden ser una cantidad de otras actividades, en general en medios en conglomerado, con lo cual puede ser, o de hecho sucede, que por ejemplo la telefonía móvil o negocios de telecomunicaciones pueden estar subsidiando internamente las cuentas de un grupo como Telecom Personal. No es el caso de medios más pequeños, de medios cuya economía ya venía sensiblemente golpeada, y la transición al digital también nos hace pensar en que la publicidad se trasladó muchas veces a las plataformas como Google, como Facebook. Entonces, esta decisión de Milei, en el contexto de no hay plata, de alguna manera seca más la plaza publicitaria argentina, y hasta los propios empresarios grandes nucleados en ADEPA vienen diciendo: cuídennos a nosotros que producimos información, chequeando fuentes de calidad. Por supuesto, discutimos esa calidad de la información, la diversidad y el pluralismo, pero la decisión de Milei nos mete en otro problema, que es el de financiamiento mayor de un ecosistema que, como decíamos, venía golpeado. ¿A quiénes golpea más? Evidentemente, a las empresas chiquitas y a las que no son empresas, a las organizaciones de comunicación sin fines de lucro, que cumplen también otras funciones sociales y están donde el negocio no es claro o no es posible, y golpea a los trabajadores en situación de precarización, los trabajadores de prensa, y golpea a las audiencias que les cuesta tener información diversa y de calidad a nivel local. Ante esto, estar atentos a otras formas de financiamiento de los medios. Existen actualmente fomentos a la producción de contenidos y debería existir una regulación asimétrica que banque a los más vulnerables. Esperemos que el trazo fino de la guadaña de Milei no registre o no acentúe estos desequilibrios por el bien de nuestra democracia. Era sobre la quita de la pauta oficial, que va a afectar sobre todo a los medios comunitarios, populares y sociales, universitarios también, el informe del integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, el periodista Diego Rossi. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. It was 1745. The Highland Spirit had revived. McDougal and McDonald there. The clans have come from everywhere, singing. Be-ba-boom-ba. I smell the blood of an Englishman. Be-ba-boom-ba. Come on, London, here we come. We went up, we don't show. We were frothing at the mouth. Coming down to Derby Town. will stay. See me back home. I smell the blood of a Scotsman. United Kingdom, here we come. Canto Maestro, el programa de Zeteta. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zetera. Los malditos, los malditos, los malditos. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Luciano Roque Catalano. Nació en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1890. En 1917 se recibe de doctor en química. Por ese entonces se suma al irigoyenismo. Desde su trabajo denuncia al capital extranjero por el control de nuestras riquezas minerales. A mediados de la década del 30 se acerca a Jauretche y a Escalabrini Ortiz. Entre 1938 y 1940, aconseja y estimula al general Sabio en fabricaciones militares para emprender la explotación de los yacimientos descubiertos en las sierras de Zapla y Puesto Viejo de la provincia de Jujuy. En 1963, Arturo Humberto Illia lo designa subsecretario de Minería de la Nación. Entre sus libros publicados, La minería y la defensa nacional, El vulcanismo y Átomos y universo, pasa a la inmortalidad el 24 de enero de 1970. Canto Maestro recuerda a Luciano Roque Catalano, un militante que combina ciencia, voluntad, coherencia y coraje. Los malditos de la historia del hoy y siempre. Gobierno de la Libertad Avanza anunció un nuevo protocolo de seguridad. Tenemos la palabra del secretario de Comunicación de la CTA, Quique Rosito. Vemos con mucha preocupación la resolución 943/23 del Ministerio de la Seguridad, que lo que incluye es un protocolo, denominado protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En principio, porque esto a todas luces es un protocolo ilegal, es inconstitucional, se trata de un simple protocolo, es decir, es algo que está fuera del ordenamiento jurídico, pero que además viola el Estado de Derecho vigente y viola normas expresas de la Constitución, como el artículo 14, que garantiza el derecho a peticionar a todos los habitantes de la nación, pero además viola los pactos internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país. Cuando nos preguntamos cuál es el objetivo de este protocolo, está claro que el objetivo de este protocolo no es ordenar la circulación o garantizar el libre tránsito, porque de ninguna manera está pensado en reprimir a quienes participen de la peregrinación a Luján, por ejemplo, o a los hinchas de un club de fútbol que vayan a manifestarse a la 9 de julio. Esto tiene el claro objetivo de criminalizar, de reprimir la protesta social, porque tienen claro que el ajuste que propone el gobierno de Milei y que claramente a todas luces lo ha dicho su ministro Caputo, es un plan de ajuste, de tarifazos, un plan que va a hacer caer la crisis económica directamente sobre los sectores asalariados y sobre los sectores de la economía popular. Por ese motivo nosotros expresamos nuestro rechazo, un rechazo que se ha visto también reflejado en un muy duro comunicado de la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas, una confederación de centrales que representan a prácticamente el 90% de la clase trabajadora en el mundo, que también llama a la reflexión al gobierno nacional y espera que retrotraigan la aplicación de este protocolo. Era sobre el protocolo de seguridad que viola el Estado de Derecho y pretende acallar la protesta social la palabra del secretario de Comunicación de la CTA, Quique Rosito. Canto Maestro, el programa de CETERA. Esta emisión de Canto Maestro se la dedicamos a la querida compañera de SUTEBA y de la comisión directiva de SUTEBA Central, Liliana Rossi. Hasta siempre, querida compañera Lili Rossi. Desde nuestra organización sindical pensamos que somos parte del campo de la producción del conocimiento social y como tal aportamos a la construcción de un país. Y por eso nos asumimos como trabajadores de la educación. Estamos comprometidos con una escuela democrática, nacional, popular, inclusiva, feminista, para impulsar una sociedad más justa, libre y solidaria. Hasta siempre, querida compañera Lili Rossi. Esto fue Canto Maestro. Emisión 837. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.